supieras cuánto sufro por no tenerte a mi lado. Las vueltas sobre mi cama, lo que tu cuerpo he deseado. Todas mis noches son eternas en tu perfume soñado, en el fulgor de tus ojos y en el sabor de tus labios. Vuelve pronto, mi amor, que agoniza mi corazón. Necesito de tu aliento, de tu risa, de tus besos, de tu todo. En este juego del amor, ahora he sido el perdedor. Levanta ya el castigo, ten compasión de mí. Cuánto sufro por no tenerte a mi lado. Las vueltas sobre mi cama, lo que tu cuerpo he deseado. Todas mis noches son eternas en tu perfume soñado, en el fulgor de tus ojos y en el sabor de tus labios. Vuelve pronto, mi amor, que agoniza mi corazón. Necesito de tu aliento, de tu risa, de tus besos, de tu todo. En este juego del amor, ahora he sido el perdedor. Levanta ya el castigo, ten compasión de mí.